tiempo es bueno para olvidar. Y que cuando uno olvida puede empezar, pero yo nunca pude hacerlo. No, no, no, nunca jamás, nunca jamás podré olvidarme de ella. Es tan bella, es tan bella. Y aunque lo intente una vez y otra vez, no logro hacerlo ni lo lograré, porque está dentro de mi corazón. No puedo estar sin ella. Darme la vida por olvidar, pero yo nunca pude hacerlo. No, no, no, nunca jamás, nunca jamás podré olvidarme de ella. Es tan bella, es tan bella. Y aunque lo intente una vez y otra vez, no logro hacerlo ni lo lograré, porque está dentro de mi corazón. No puedo estar.